Escurridizo Barry va rimando preciso. Es quien te marca el ritmo como un reloj suizo. Siempre diré que hip hop fue mi compromiso. Y tú dirás que el sucio lo hizo como quiso. Camino a la locura empecé muy joven, haciendo rapeos con postureos de polen. Aquí en el gueto lo más fácil es que te roben, porque los monos joden rollo Penny Lover. Hacemos trucos increíbles como Dynamo. Hay nubes de cáñamo en Vinalopó. Yo no me preocuparía porque cayésemos. Y es que yo la vi primero y a esto se le llama amor. Y lo que yo uno en la tierra no lo separa ni Dios, ni la firma millonaria del Instituto Nos. Soy un jinete en la tormenta como los Doors, que te lleva al flow en un vuelo low cost. Mi magia son energías en sinergia, junto a un trauma que recuerdo con nostalgia. En secreto, hace mi método, trepanador de esqueletos, pic de termómetro, cultura de metro. En el gueto, miradas perdidas, callejones sin salida. En el gueto, ten cubiertas las espaldas si te metes en movidas. En el gueto, miradas perdidas, callejones sin salida. En el gueto, ten cubiertas las espaldas si te metes. Pues vente al retrete y siéntete diferente. Si te sonríe una puta yonki sin dientes, una madre cuarentona de permanente, o quizá algún estafado con preferentes. Termino con la droga y empiezo el veneno. El limbo desquiciado, mi único terreno. Paso allí toda la noche metido de lleno, pensando si un tema de rap puede ser bueno. Me digo, no hagas que nunca me equivoque, tío. No eres uno de esos raperos de troquel. Me los follo en estructuras sin enfoques, porque paso mucho tiempo pensando el porqué, con vendedores de hierba y jugadores de póker. En el gueto lo que ofrezco es contracultura. Mi luz acusadora apunta a la trama oscura. Aquí la mafia de la banca estableció la usura, y ahora cada vez más gente busca en la basura. Somos tan listos y pobres como las ratas. No morimos de pie porque escapamos a gatas. Os prometo, esto en concreto, texto incompleto, tormento en soneto, fe en un boleto. En el gueto, miradas perdidas, callejones sin salida. En el gueto, ten cubiertas las espaldas si te metes en movidas.